FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una copa derramada. Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Muy bien, nos vamos acomodando despacito con un montón de cosas arriba de la mesa. Buenas noches, amigos. Esto es La Copa Derramada. Empieza, acaban, se están retirando todavía los chicos de Pateando en el Aire. Un montón de gente ahí dando vueltas, ¿no? Buenas noches, Michel. Buenas noches, amigo Johnny Walker. Un saludo enorme para toda la audiencia que habitualmente nos escucha y la que no nos escucha de a poquito nos va a seguir escuchando. Saludos como siempre a la gente de La Taba, que hoy nos provee de materiales para que nuestro día sea feliz y completo. Rico queso. Tuviste bien cortarme, porque te digo que estaba para finito, sí, ibas a seguir de largo. Tremendo, sí. 9:21, 0 algo. ¿Cómo? 0 algo, 21 a 0 algo. Hoy tenemos un programa cargado. La semana pasada estuvimos hablando de los buenos amantes. Sí. ¿Quién es un buen amante? En realidad hemos llegado a conclusiones que yo no lo soy. Yo no, por lo menos llegué y a esa conclusión. Conclusiones necesarias para la vida de alguien. Pero mucha gente me ha parado por la calle preguntándome sobre ese tema y un poco quise proteger la fuente de información de dónde habíamos sacado esos datos, ¿no? Sí. Sobre todo de familiares. Bien, y hoy tenemos un tema especial que ahora vamos a ir desarrollando poco a poco, además de invitados de siempre, como es costumbre. Sorpresas. En este programa. Sorpresas. ¿Premios hay? No, sorpresas. Sorpresas, hay premios. Sorpresas. Bueno, vamos a hablar de temas en serio. Y algo como que, siempre. Sí, algo que pasó esta semana que conmocionó a la Argentina, a Buenos Aires, al mundo. Lo de Brasil, la lluvia de Brasil. No, justamente. ¿Qué cosa? Lo que ocupó más tiempo en pantalla en la interna de Boca, Riquelme Palermo. Casi peleando cabeza a cabeza. Tiramos otro dato. El robo a Nicole. No me tiraste un dato, me lo dijiste. Pero bueno, pero te tiro un dato, eso es un dato. Pero es muy concreto, boludo. O sea, los datos cuando agarré y empecé a decir como pista. Así como frío, no jugaba el frío, caliente. Bueno, tiramos un dato. Bueno, y hay algo que me sorprendió, ¿no? Sí, yo te voy a tirar un dato, es de una rubia, modelo conductora, bueno, que se habló... ¡El robo a Nicole! Sí, muy bien. Es el tema que se habló más por demás. Sí. Y valga la redundancia. No, fue un tema de Estado. ¿Pero qué pasó? Se peleaban el jefe de gabinete con el de la provincia de Buenos Aires, a ver si era seguro o no era seguro. Ahora, ¿cómo puede un tipo ser tan fanático, no? De su barrio, de llegar al punto de defender lo indefendible. O sea, porque la verdad... En todos los barrios tenemos no choreo. No entremos en polémica. Sí, entramos en polémica. Bueno, no me grite. No seas loco. Bueno, no entremos. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de este tema fue cuando escuché a la muchacha esta contar, y acá vamos a entrar en problemas. Yo estaba confundido, no sé si hablaba ella o el marido, porque tienen la voz parecida. Sí, tienen la voz muy parecida. Sí. Y que ¿cómo empezó, será cuando gime? Que contó que no vio mucho porque sí. Tenía los vidrios polarizados. ¿Ah? Y acá me voy con una cosa que no entiendo. ¿Por qué los vidrios polarizados de ahora son de adentro también polarizados? ¿Cómo de ahora? Porque el polarizado era para que vos no veas desde afuera. Sí. ¿Qué sentido tiene que tener un polarizado desde adentro para no ver? No, pero me parece que el tema es para que no te vean. El tema no es el polarizado, sino el espesor del vidrio, sí. Porque esa gente viaja con seguridad y viaja con las más altas tecnología en sus vehículos para que no le suceda ningún problema. Entonces, para mí es el grosor del vidrio porque es antibala y aparte polarizado, o sea, le duplica. Le duplica, claro, la visión no es casi imposible hacia afuera. Si, por ejemplo, tienen GPS los coches eso, porque el que maneja casi prácticamente no ve. No ve. No sabe dónde. Le dice dobla acá y se mete en un garage de un chalet en la mitad de cuadra. El tipo es como de autorreflejo que lo hace. La verdad. ¿Y ella no vio qué? ¿No vio lo que le pasaba afuera? No vio nada. ¿Nada? No. Entonces, ¿qué denunció? Si por no eso nada? Dice, escuché un tiro. Porque para no mí lo vio, soñó. No lo vio al soñó. Tiro. No vio, no, el tiro no se ve. No se ve nada, ahí adentro no se ve nada. Nada. No, y no se ve igual, si uno le tira un tiro, te tira un tiro cerca tuyo. Yo veo los tiros. ¿Cómo los ves? En el aire cuando... Pero eso es un cañita voladora lo que ve. El tiro en el aire no hace fuego en el aire. Hace el fogonazo. No, pero igual hubo pericias, perdóname, que descubrieron que ni siquiera tenía pólvora en ningún lado del vehículo. No tenía ninguna bala incrustada en ningún sector. ¿Cómo? Del vehículo. Sí. Y es más, el custodio no tenía revólver. ¿Cómo que no tenía? ¿Y qué custodiaba? No, pero es tal la mentira de que se tiroteó que sí. No le encontraron revólver. Y no tenía dedo, no tenía opuestos. No tenía. No podía manejar el revólver. Lo único que tenía que le compró, se ve ella, para un poco para engañar a la justicia. Sí. Las cartucheras esas de cowboy, de chico, ¿viste? Que eran esas chiquititas. Sí. Que venían con un cinturón que era como el de las cortinas de los mosquitos. ¿Lo ubicás ese? Sí. Bueno, sí. Tenía eso y tenía como un regulador. Y no hizo tiempo el tipo a ponerse la cartucherita. Y ahí fue que ahí empezó a dudar la justicia, ¿no? Tenemos una justicia muy... Bien, pero estuve por San Isidro esta semana para ver qué pensaba la gente de allá. ¿Fuiste a hablar con la gente de San Isidro? Sí, y me la afanaron en Quilmes. Bueno, pero ¿qué pensaba la gente de San Isidro? Está mucho más... Le chupó un huevo a la gente de San Isidro. Pero Nicole no quiere ir más a Habrá Quilmes, dicho, ¿por qué no le pegó al... Sí, esto ¿por qué no le pegó al negrito? Sí, este negrito. Sí. Yo me quería... ¿Qué te decía la gente? No, la gente me sorprendió porque... Lástima que le erró. Pusieron en lugares como florerías... Sí, con la foto de Nicole. No, puestos de custodio por hora. ¿Cómo? Custodio por hora. Ah, en San Isidro y claro, los de seguridad que están en las garitas. Hay en un garita. Custodio por hora. Y la verdad que me alquilé un custodio. ¿Cuánto vale un custodio por hora, ponele? ¿La horita? Sí. Depende, si querés. Si te afanan o no te afanan... Uno depende del riesgo. Sí, uno que tenga que laburar. El si que vas... recibe balazo, ¿cuánto vale? Pará, a vos te el pregunta, que recibe balazo. Vos vas saber? A Quilmes, vos vas a Moreno, te dicen, no, sí, sale más caro. Ahí es más caro. Y te dicen, no, me voy a Belgrano. No, pará, te dicen, es más caro y aparte los viáticos. Sí. Porque sabe que tiene que pegarle, ¿eh? Y hay otro custodio que ya se desarrolló. ¿Tengo que mentir o no tengo que mentir? ¿Tengo que decir que di un tiro o no? ¿El custodio? Sí, ya te dice, ya te viene con la viene historia, con libreto. Con la o sea, vos le podés pasar libreto. ¿Es cierto eso de que muchas veces... Esas zonas donde más seguridad hay, es donde más inseguridad hay. ¿Es un negocio quizás, Johnny? Puede ser. Qué corto. Bien, el tema del día, entonces, como entramos en esta... Le hago una pregunta para que... pues, haceme una pregunta a vos. Hoy estoy seco. Pero la tenés ya por la mitad, la copita. Sí, estamos brindando con un rico tinto. Bueno, el tema del día que nos... Sí. Transfiere, entonces, ¿cuán lo de, importante? Lo de Boca. No, ¿cuán importante es la mentira? Los cuatro goles de Messi. Pero la ¿qué la, cosa? La mentira. Por lo de Nicole. Claro, nada, no sé si por lo de Nicole. Pero mirá cómo enganchamos, muy bien, yo. Sí. El qué tema bien. Entonces vamos a. Hombre de radio. Vamos a estar hablando de la mentira y me gustaría tener a alguien que pueda hablar sobre eso, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando sobre la mentira, pero ¿qué tipo de mentira? La mentira, todo. Vamos a estar desnudando al mentiroso. Sí. Yo igual vine con poca ropa. Me estás mintiendo. No, mirame. Bueno, vamos a estar hablando entonces de la mentira, y la verdad que me gustaría que producción labure, sí, y nos traiga alguien que pueda hablar de eso. Y sabés que me gustaría también que producción labure y que yo no me tenga que andar sirviendo más ni cortando el queso. A ver si me ponen alguien que haga eso, ¿eh? Si no, no vengo más. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, la mentira, mentira la verdad. Bien, la mentira, la mentira. Todo es mentira. La mentira tiene, todo es mentira. ¿Tiene patas cortas? ¿La mentira? ¿Tiene patas cortas? Es una frase que. Es una frase hecha. Solíamos escuchar. Y por ejemplo, ¿existen diferentes tipos de mentiras para vos? ¿Existe, como dicen, la mentira piadosa? ¿Existe la mentira. Le tuve que mentir, ponele. Cuando te dicen le tuve que mentir. Sí, existe. O sea, se está autojustificando. Que le tuve que mentir. ¿Le tuve que mentir? ¿No? ¿Y igual yo no sé si estoy tan ducho. ¿En la mentira como? Sí, en la mentira sí. Tan ducho como para hablar del tema. Para hablar de la mentira. Y no estar mintiendo, chamullando. Antes era el chamullo. El chamullo era más simpático que la mentira. Eras bien. Pícaro. Tenías picardía, no era mentiroso. Déjame decirles a todos que estamos escuchando La Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W. Me acompaña Michelle Torino. ¿Seguro? Y ahora un ¿seguro? Invitado sorpresa. ¿Seguro es tu nombre? 1561-540359 para mandarnos SMS. ¿Seguro es ese teléfono? Sí, seguro. No te estoy mintiendo, te lo juro que no te estoy mintiendo. No entendía por qué me decía seguro y pensé en mi identidad y dije seguro y me miré el documento y dije sí. Bien, estamos acá, vamos a hablar de la mentira y tenemos un invitado. ¿Seguro tenemos un invitado? No sé. ¿Me vas a estar dudando todo? No, porque veo que te quieres en la nariz. Bueno, ¿qué tenemos? Un invitado. ¿Seguro? Bueno, tenemos un invitado acá, la copa derramada y el señor... ¿Seguro se llama así? Que se presenta, que se van a estar amuchando, abrazando para aunarse en los micrófonos. El licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. Saludero. Buenas noches, dale un beso. Licenciado. Buenas noches, ¿cómo le va? Ya llegué. Qué producción tiene, ¿eh? Espectacular. En un avión me trajeron. Inmediatamente que tenemos una inquietud, la producción nos miman mucho, Vanetti. Y lamentablemente las cosas que vamos preparando las olvidamos y no pudimos dar el pie ese. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, un gusto tenerlo de vuelta al licenciado Vanetti, que nos va a desasnar en el espíritu psicológico y psicopotal. Y hoy invitamos a los psicoboches que pregunten de vuelta. ¿Hoy? A todos invitados a la mentira. Están todos invitados a hablar de la mentira porque la verdad que somos un país de mentirosos. ¿Sí? ¿Es el país o es el mundo? Vamos, yo no soy argentino, yo soy nacionalizado. ¿Es el país o es el mundo que vive en la mentira? ¿Qué es la verdad? Sería la pregunta. Uy, ¿qué es la verdad? Ese era el tema que queríamos tocar y por eso el licenciado lo hemos convocado. Bien, lo difícil de la verdad es esto, es interesante saber que hay distintas formas de apreciar la verdad. Hay diferentes verdades. Diferentes verdades. Por lo general, la gran discusión es cuando una verdad se posesiona de uno. O sea, cuando la verdad se come al personaje. Claro. Como Francella. Se podría decir, mira, de la clínica dice sí. que el mitómano, el sí. mentiroso. Sí. El mitómano es el mentiroso. Es mentiroso. Es el que tiene el hábito de mentir. El que goza con mentir. El que está en permanente fantasía. Sí. No es un loco. No es un loco. Es un trastorno de la personalidad. Él se cree sus mentiras. Y de tanto repetirlo, el discurso termina creyéndoselo. Y es ahí donde viene el trastorno. O sea que llega un momento que él no sabe en realidad cuál es él. Si es no, sí eso sabe. Que él dice ser. Sí, él sabe. Justamente por eso es trastorno de personalidad y no hablamos de una patología. ¿Verdad? ¿Es cierto lo que me está diciendo, licenciado? Estoy con la duda. Sí. Pero ustedes fíjense que hay muchos niveles. La gran pregunta es esta. En las relaciones de pareja, por ejemplo. Hay mucha mentira. Y mucho de querer saber la verdad permanentemente. A mentira verdad, como se dice. ¿O no? ¿Cómo? Mírelo también a aquel descasado. Por ejemplo, te puede obviar. ¿Es mentir? Ay, pero yo tengo las mismas anotaciones. ¿Cómo? No, él mirá, nos está preguntando a nosotros. ¿Obviar es mentir? ¿Obviar es mentir? Sí, es mentir, sí. ¿Será? Sí, para mí obviar, sí. ¿Obviar? Una no situación decirlo, de obviar. No comentar, sino pregunta. ¿Es mentir? No, ¿sabe cómo dice para mí, licenciado? La acusación. Sí. No me dijiste nada. Me venís tapándolo todo. ¿Tapar es mentir? Tapar, ocultar, no, ocultar, tapar, o poner tapar. Debajo de la alfombra. Y sí, es mentir. No comunicar es mentir, entonces. No comunicar sí es mentir. Pero comunicar, pero ¿qué relación veces, tiene con obviar, licenciado? Hay veces puede ser que la mentira sea necesaria. Yo me voy a traer un licenciado propio que me hable a mí, porque este licenciado te hablaba. Pero si ahora recién... Mira, hay una característica, te traigo al mundo... Con la primera premisa. A ver. Nadie dice la verdad. El discurso es permanentemente mentiroso. Justamente porque transforma nuestros sentidos. Pero nos hace la bien verdad, o nos hace mal, licenciado. La verdad es traumática. A mí me está por hacer llorar. La verdad es traumática siempre. Por lo cual tiene que estar disfrazada. Eso. Si está disfrazada, bien, ya es una mentira. Vayamos a un caso... O sea que todo el tiempo estamos disfrazando la situación nosotros, totalmente, los humanos. Totalmente. Bien. O sea que usted por ahí no es licenciado, supongamos. También puede pasar. Qué bueno. Bien, por ello no soy Michelle Torino. Bien. En realidad sé que no soy. Bueno. Es mentira. Hay cosas que son bastante relativas. Nadie esperaba esto, ¿no? ¿No? Los absolutos no existen. No, digamos, la verdad, ¿es una crueldad entonces? O sea, ¿es cruel de parte de un médico decir la verdad del paciente? ¿Dice la verdad el médico? Eso es profesional. O sea, es un profesional y debe decir la verdad. Estamos hablando de las relaciones. Y es un profesional de la mentira el médico, porque te hace esperar siempre. Te cita siempre a las 9 y te atiende a las 10 y cuarto. O dice que ese día no viene porque tuvo un inconveniente en otro lugar. Claro. Es un mentiroso. Licenciado, una pregunta que le quería hacer. Cuando uno no cumple con algo que dijo, ¿no? ¿Miente o engaña? Ninguna de las dos cosas. Le reformulo. Doctor, por favor, reformulo la pregunta. Sí. Cuando uno dice que va a hacer algo sí. y hace otra cosa, ¿miente o engaña? Ninguna de las dos cosas. Bien, diga... ¿Por qué? A ver. Porque estás faltando a tu palabra, no es que estás mintiendo. Mintiendo es cuando... Mentir es inventar. Decir de algo que ya fue sí. y transformarlo en otra cosa. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. ¿Y el presente? Pará, que eso es una buena... Y el presente siempre se miente. Para mí eso lo tenemos que cortar y lo tenemos que pasar como... Sí, ese me gustó como separador. ¿Cómo es la frase? Es muy bueno. El futuro no se puede mentir. Lo que se miente es el pasado. Qué buena frase. Excelente. Y el presente... La firma. El presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. No, el presente se puede decir la verdad, se puede decir la mentira. ¿Y existe algo entre el medio de esa mentira y la verdad? ¿O son dos opuestos que no tienen grises? Las plantas. Che, ese también me parece. No. Los grises son absolutamente necesarios. Claro. El problema es que nadie lo quiere ver. Frase de Serrat. Nadie quiere vivir con grises. Dice, nunca es triste la verdad, siempre es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Claro. Porque es algo que está hecho. Y es triste la verdad. ¿Sí, por el aire? Sí. Ah. ¿Es triste la verdad? Porque estaba hablando todo de mentira. Era una cuestión, un cuestionamiento. No, estábamos charlando. No, pero licenciado, ¿existe realmente la verdad? ¿O la verdad la acomoda cada uno a su manera? Por lo general es bien subjetiva. Sí, ¿no? Lo que pasa es que nos ponemos de acuerdo en una verdad. Sí, varios. Varios, para que sea esta y no otra. Y uno busca así como grupos. Y sí, que de alguna forma tengan esa misma verdad o algo parecido. Algo parecido. Pero en realidad no estamos mintiendo en ese grupo que busca realmente la verdad. Y también. Ahora pero sí. Lo que pasa es que no es una mentira de conciencia. Aguantame sí. Que tengo un mensaje. Es una mentira de sentido. De pertenecer, de, claro. De que seamos todos, que pensemos de la misma, que mentamos de la misma manera. Ya compliqué, ¿no? Tengo no, un no. mensaje que debate lo que usted está diciendo, licenciado, y ya entran las controversias, que dice que se puede mentir a futuro. A ver qué día. Porque me dijo el brasilero iba a venir este jueves. Hmm. Me lo dijo el jueves pasado. No, pero pasado, el brasilero tiene otro tipo de mentira. Y no vino. Se, no, mintió bueno, a futuro. ¿Mintió? No, no mintió a futuro. Porque mentir a futuro. Faltó sería, la palabra. Faltó la palabra, que es muy distinto. Ah. Tengo un par de. Escúchame. ¿Cómo le dije? ¿Le dije bien, licenciado? ¿O es una mentira en cuotas? No, lo que pasa es que el tipo tenía la intención de venir. Sí. La falla es el resultado. Ah. Pero a lo mejor, digo, ¿no? Por ahí ahora, él tiró eso. Él puede mentir. En el presente, con la palabra voy a ir, y es una mentira sabiendo que no va a ir. Ahí está, eso pero es el hecho se va a confirmar a posteriori. Es, claro. Sería pero una mentira no, si él dice que está acá, sin estar. Claro. Pero es una la mentira. Está tomando vino rico. La mentira. ¿De qué estás tomando? Está tomando vino rico, sí. Conchito, muy bien, lo dijo muy bien. La mentira es ahí siempre presente y un hecho al pasado. Pero a futuro no se puede mentir nunca. Le puedo hacer una pregunta. Porque es verbal la mentira. Consciente de lo que estoy diciendo. ¿Se nace mentiroso o se hace mentiroso? No. ¿Uno nace con la mentira o se va haciendo forjando a través de diferentes necesidades? El yo no nace, se hace. Se hace. El yo es la personalidad, ¿no? Claro. Pero qué rápido que se aprende la mentira, porque los bebés engañan que están llorando para conseguir cosas, ¿no? ¿Es cierto lo que dice Johnny? Es necesaria la mentira. Es necesaria. Es necesaria, porque es una forma de lenguaje. Y es una forma que tiene más llegada que la verdad para mí, licenciado. Y seguro, porque la verdad es cruda. E incomprensible. Bien, entonces es verdad eso de que hay grados de mentira. No, es mentira. ¿O es mentira que hay grados de mentira? ¿Cuál es el parámetro? No hay una calificación de mentira. Así de, ¿y por qué uno dice es una mentira chiquita, otro dice es una mentira piadosa, otro dice y porque es una mentira según como le cae? Pero vos hay mujeres que vos le mentís y mentir es mentir. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, la mujer dice a mí me pueden hacer cualquier cosa, pero no me mienta? ¿Y qué es cualquier cosa, ponele? Le he llevado puta a la casa. Yo soy refrontal, dicen todas. Todas dicen, yo soy refrontal, te lo juro. O sea, ¿prefieren eso? Y hay algunos que prefieren eso. ¿Esa verdad prefieren? Generalmente también es una forma de mentira esa verdad. Ahora, hay una complicidad, licenciado, en la mentira, por ejemplo. En el caso de un matrimonio. El hombre miente sobre algunas cosas que hace y en realidad hace otras. Miente. Mirá. Hay una complicidad de parte de la pareja. ¿Vos y así fuera al revés. Vamos a una hipótesis. Sí. Vos estás en conflicto con tu pareja. Sí. Hagamos de cuenta que yo soy mujer. Te peleas. Soy mujer. Te peleas. Soy mujer. No te quiero ver nunca. No te quiero ver más, hijo de puta, te voy acá, te tiro toda la casa. Yo vengo con un montón de promesas a futuro. Sí. Como él dice. Voy a mentir. ¿Vos, mi marido? Sí, yo miento a futuro. Sí. Voy a cambiar, voy a ser una persona honesta. Voy a ser mejor. Siempre la verdad. Ya ahí estoy mintiendo. Sí, pero no hay reconciliación posible así. Bueno, entonces. Pero si lo querías. O con los actos. Es necesario el engaño. Es necesario. Y sí. El engaño es seducción. Es más, en ese caso. Y como que no preguntarle a Dani Eva, si no. ¿A quién? A Dani Eva. ¿Y dónde lo veo? Agarrará bien y te vas a dar cuenta. Bien. Ahí dice que le esto miente. Para que no sea un diálogo entre dos. Ey. La manzana no. Ey. No, pero. Te hablas a vos. Otro flaco. Te hablas a vos. La manzana, ¿qué? ¿Quién fue la primera persona engañada en la Biblia? ¿En la Biblia? El lector. Adán. El lector. Adán. Para mí el lector. El lector es uno. Para mí el lector Adán es el otro. Variado, porque Adán. Es todo mentira. No, pero pará. Que un tipo viva 900 años y tenga 250 hijos no me parece cierto. Bueno, pero Adán es el primer engañado ahí. ¿Sí? No, para mí lo que no me parece cierto, ya de movida, es que tenga una hoja en la bola. Sí. Eso es mentira. No te tapa. No te tapa. Aparte, no te aguanta una hoja. Se te no seca, te protege nada. Se te seca, o sea, es imposible. Sí. Bien. Igual es difícil hablar, licenciado, cuando tengo la rodecia. Licenciado, licenciado, déjeme conducir este programa. Vamos sí, a ir a un tema musical. Vamos a seguir hablando de la mentira, porque ahora tenemos muchísimo más idea. Vamos a poder preguntar las cosas que necesitamos saber. También. Sí, y todos los que estén oyendo este sí. bendito programa. Toda esa manga de mentirosos. Toda esa manga de mentirosos que están escuchando al 1561-5403-59. Le iba a hacer una pregunta que me la olvidé rápidamente. Porque era mentira. Sí, y si te la olvidás es mentira, me decía mi abuela. Claro, ahora vamos si te olvidaste porque es mentira. Vamos a un decía, tema. ¿O no? ¿Qué tema iremos? No seas mentiroso. ¿Qué dice? Te miente lo que dice. Pimpinela me dijo. ¡Mentira! Mentiras. No, después para cerrar, buscame el tema de Valeria Lynch, que somos de esa onda nosotros. Copa derramada. La alegría no es solo brasileña. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta. Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Pero flaco, ¿cómo te lo voy a pagar si se me volcó? No, esto me lo tenés que pagar. La copa derramada no será negociada. La copa se mira y no se toca. La copa derramada no será negociada. Muy bien, desde el comienzo de la humanidad que nos han mentido con Pinocho. Pinocho es el icono de la mentira, me parece. Pinocho es de la época del principio de la humanidad. Sí. Te mintieron, boludo, ¿no? El papá de más ahora. Había un chiste que el papá de Pinocho era Diego, Jesús, no sé, no me acuerdo. Sí, era parecido. Era parecido. Hubo una época que todos los que estaban, los tipos que tenían barba blanca, ponele, como que eran como una reencarnación. Eran Dios. Dios mintió de entrada. Sí. Igual, diciendo que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios santo, qué desastre. No, pará. Y más mintió que dice que de una costilla es una mujer. ¿Quién comprueba esas cosas? ¿Quién escribió esas cosas? ¿Quién la comprueba? Hay que creer. ¿Quién la comprueba? Creer o reventar, decía mi abuela. Sí. Che, mensajes. Que nos llegaron a 1561-540359, cada vez lo digo mejor. Muy bien lo decís. Y por eso la gente se comunica y están los teléfonos. 1561-540359, tenía que decir calientes, ¿no? Para que se comuniquen con nosotros. Listo. Por la vía telefónica. Llamá al 4666-5559. Estamos por FM Moreno 90.1 del dial. Nos están escuchando también por la www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Me van a contratar por decirlo todo tan bien? Más o menos. Igual si te dice que sí, te está mintiendo. Mentira, nos acompaña hoy Martín en la operación técnica. ¿Seguro? Que no lo dijimos. ¿Seguro? No sé si estoy mintiendo. Y la gente de producción que se ha ocupado hoy realmente, el licenciado Vanetti, lo han traído. Se ocupó, lo trajo y se fue. Sí. Se fueron. Sí, pues no le gusta el programa. No le gusta lo que hacemos. No le gusta lo que hacemos. Che, mensajes que llegan son preguntas. A ver, al licenciado Vanetti. Me preguntan: ¿cuándo me vas a pagar el café? Al licenciado, que lo ubicaron. Lo ubicaron. Le di una mentira. Sí. Le di una mentira. Mañana, decile. Mañana. Decile por mí también. Que él también va a pagar mañana, decile. Él también va a pagar mañana. ¿Y si te dice el licenciado? ¿Vos no querés decir nada? Cagón. No quiere decir nada, pero tiene. Es la voz de la conciencia. Es una forma de mentir, sí, también. ¿Ah? Ahora 500, te relaciona todo. 500 años de oscurantismo y silencio. 5 siglos de mentira. 5 siglos de violencia. 5 siglos igual. Sí. Y ahora los vamos a festejar como los 200 años de la patria. ¿Te parece? Es mentira. Otra mentira más. ¿Hace cuántos años que esta patria está habitada? ¡Fua! ¿Y Cañuela? Ponele, cuando vas a comer a Cañuela. Y tenés una parrillita que por lo menos tiene 500. No sé, pero el que te hace los bifes no tiene nada, no tiene articulaciones. Yo conozco una parrillita en San Martín. Tiene una hoja en la bola con decirte eso. Conozco una parrillita en San Martín que tiene un chorizo que ya es más grande que la patria. ¿Un chorizo? Un chorizo que está ahí desde que comenzó todo. No, pero el chorizo cuando más se calienta se achica, esa diferencia del humano, ¿no? Claro. Licenciado. ¿Sabés lo que era licenciado en el inicio? Era un chorizo así. Sí. Va cambiando uno con la edad, se le va cambiando el chorizo. Sí. Sí, ¿no? ¿El tamaño importa? No, pero... Eso es una mentira. Otra mentira. Y cuando te dice, es chiquita pero es juguetona, es una mentira. Es mentira. Se fijan en esas cosas, ¿no? ¿Se fijan? Bien, la mujer miente más sexualmente siempre, que el hombre. Siempre hay un rostro para un desconocido, también es otra mentira. La mujer miente más en la parte sexual. El hombre miente más en lo cotidiano y la mujer más en la cama. No hay una medida para eso. Hay de ¿cómo todo, que no? Si es chiquita y es juguetona, no. Hay no, medida. No, no, la medida de la mentira no está ahí. ¿No hay medida de mentiras? No. Tengo dos preguntas que me hay mandan. Hay gravedades. Gravedad es cuando dañan a tercero. Claro, cuando dañan sucedió, mentira, cuando la mentira. Sucedió. La mentira se analiza según el daño que causa. El daño que causa. Si vos ¿y quién tiene? ¿Quién es el juez de eso? ¿Uno mismo? Y sí. ¿Pero el que la dijo o el que la recibe? Y el que la recibe. El que la recibe tiene que tener así como una balanza y decir... ¿Tiene el poder de perdonar o no? ¿Tiene? Tiene el poder de perdonar o no, pero no deja de ser una mentira. ¿Se olvidan las mentiras, licenciado? No podés parar. Es una buena pregunta. Son buenas preguntas. ¿Vos sabés que es una de las características del mentiroso? Claro, que se olvida de las mentiras que dice. ¿Sí? Claro, el tipo dice tantas mentiras que llega un momento que, aparte de creérselas, sí, que no sabe dónde le dijo, cómo le dijo, se va contradiciendo. Bien, hay mentirosos que pará. Un mentiroso puede llevar un diario de mentiras. Que va diciendo. Y es lo mismo. Toda una vida de mentira. Pero un diario en lo que vaya diciendo. Mira, al grupo a de amigos le dije tal cosa. No creo que haya un tipo que se moleste eso porque es a la gente del laburo. El que mentiroso, te el libro. El mentiroso por lo general fantasea con eso. Sí. Es para él es una fantasía, es algo que vive. Bien, hablando de fantasía, tengo una pregunta que me estaba rondando del bloque anterior. Y tiene que ver, sí, que me acordé. Que tiene que ver con. En el psicoanálisis, ¿no? Sí. ¿Cómo detecta el doctor, usted, licenciado, cuando le está mintiendo el paciente? No nos preocupa. ¿No te preocupa? No. Pero se analiza que miente. Sí. ¿Se sabe? Es la negación, es el principio de la neurosis. Ah, pero entonces, para el psicólogo es una negación. No, y para el mundo en general es una mentira. No, pero lo que pasa es que es ante el interrogante que lo conmueve. No es toda una historia de padeceres. Sí. La historia de padeceres puede estar llena de mentiras. Mm. Él viene y cuenta todo su relato ahí, que es madre y padre, y es su punto de vista y nada más. Y hasta alguno hasta incluso puede confabular una mentira. ¿Con otra persona? Con otra persona y todo, pero en esta historia de padeceres lo que importa es cómo él está posicionado en ese lugar. ¿Y cómo se descubre, licenciado? O sea, ¿cuáles son las señas particulares de un mentiroso? El mentiroso puede señas? Venir a cualquier cosa puede contar en la terapia, pero sí, nunca va a decir que miente. No, pero usted en el consultorio no, digo uno en la calle. ¿Qué armas nos da el licenciado Manetti para detectar, defendernos? Detectar. Por ejemplo, ¿conoces un gran vendedor? Sí. Sí. Seductor totalmente, que te bueno, eso es un mentiroso. Sí, lo amo. Sí, te llegás a... Y me quedo. Te quedan enganchado con él. Usted está... Me seduce todo el tiempo. De acuerdo totalmente. Es líder. Es líder. No, pero no tiene que ver con la sexualidad. Estamos se enamoró de un vendedor, doctor. O sea, no estamos puede hablando del amorío sexual. No, el amor. El amor al prójimo. No, el amor. No, y ahora es católico. El creerle a otra persona. Habló mierda de Daniel y era católico. El estado de seducción que tiene el otro el tipo. Bueno, ahí hay un punto que entramos y nos adentramos en un tema conflictivo que tiene que ver con el que sabe que le están mintiendo. Y deja que le mientan. O el que se automiente también. Por ejemplo, lamentablemente voy a tirar un tema para abajo. Pero las mujeres noble, golpeadas. Sí. Bueno, pegame y llámame Marta, no cae en casualidad. Pero eso tiene, ahí entran algunas patologías en juego. Entra el masoquismo y el sadismo. La mentira. A pesar de no entrar en el juego sexual. En la mentira estamos hablando. Sí, puede entrar. Porque hay una característica de goce en esta cuestión del maltrato. El ser sometido. La mentira, ¿por qué tiene que ver con el maltrato? Tiene que ver como con el maltrato. Y yo te puedo mentir y venir y decirte, mirá, la verdad que... ¿Cómo defendés a los mentirosos? ¿Qué? Yo te puedo decir a vos, mirá, la verdad que no conocí una persona tan maravillosa como vos que me haya hecho sentirlo. Adjetivo piente. No se puede hablar entonces. No. No se puede hablar. ¿Y ¿Te es estoy necesario? Mintiendo o te estoy seduciendo? Y bueno, pero la mentira es una forma de seducción. Le hago una... del engaño sí, de, tenemos mensaje. Sí, antes mensaje de vamos a darle bola sí a la gente, salgamos sí, de este tema porque sí, porque me están bombardeando. No, me está tocando. El licenciado me preguntan, ¿para que un matrimonio sea feliz, es necesario un pacto de contarse todo? Te lee porque no te cree. Te lo relojé. Él me lo lee. Te lo estaba, mira, te estaba relojeando el mensaje porque no te cree. Este teléfono igual no es mío. Bueno, mirá. Y no puede saberlo. El pacto. Sí. Lo pueden tener los dos. ¿Qué es un pacto, licenciado? Un pacto es un compromiso que uno genera, un contrato. Un pacto es un contrato de palabra, un contrato de amor, de hecho. Que vos estableces con el otro. Vamos a decirnos siempre la verdad. Sí. No sé si el otro está dispuesto a tolerar siempre la verdad. Porque la verdad es un duelo. Un duelo. Un duelo. Algo que se pierde. Ese va para separador también. ¿La verdad? La verdad es un duelo. Es un duelo, es algo que se pierde. ¿La verdad se pierde, licenciado? No, se pierde, la instancia de verdad se pierde. En el momento que viene y se hace presente, se desvanece una ilusión. ¿Qué ilusión se desvanece? Nuestro narcisismo. Porque el narcisismo permanentemente nos está engañando. Nadie nuestro más... narcisismo nos miente todo el tiempo. Totalmente. Hijo de puta, yo sabía. Todo el tiempo. Bien, por eso es una forma de... odio. Cuando uno recuerda el pasado, lo recuerda más bello o más triste según el caso. Freud decía que todo recuerdo es un recuerdo encubridor. Un recuerdo mentiroso. Que no lo agarre Ciro James porque... Palabra de Freud, no es palabra mía. Todo recuerdo es un recuerdo encubridor. Se está encubriendo algo, una verdad, algo que le pesa a la vida del sujeto. Una pregunta, licenciado, pará, que me mandan un mensaje. Tengo más mensajes. Bueno, déjame que te lea este que ya llegó hace bastante tiempo. El mentir. A veces protege. Es mentir. Bueno, no es mentir. La verdad. Dale, a ver. El mentir, a veces uno miente para proteger. ¿O es mentira que protege? Es una excusa. ¿Es mentira? Es una excusa y ya la excusa es mentirosa. Bien, yo tengo un mensaje de saludos nomás porque están haciendo lentejas al disco. Es mentira. Qué rico. Es mentira. Inviten, pero es verdad, pero están haciendo lentejas al disco. Ahí llegamos con los precios de la carne, hasta eso llegamos con los precios de la carne. La pucha. Yo hice arroz a la parrilla la semana pasada. Y no, lo jodido es ponerlo. ¿Sabés cómo se filtraba todo? ¿Vos tenés parrilla con triángulo? No, tengo el rombito. Tengo. ¿Peor? No. Me embocaba. Vale. Ahí te tiraron. Bueno, hice un kilo. Hice un kilo con mis tres arroces. Qué grande. Igual tenemos que volver. Bueno, pará, que tengo acá preguntas. Si existe la verdad. La verdad existe. Pero lo jodido de todo esto es que no hay nadie que esté dispuesto a tolerarlo. Fíjate que en la... Un ejemplo de meditación. Sencillo. Nosotros necesitamos... Toda nuestra vida está tramitada a través de lo simbólico. ¿Eso es una verdad? Las banderas. No la tolero. Y bueno, ahí está, es un principio. Yo no le creo. Fíjate que al psicótico que no puede tramitar a través de lo simbólico, se le convierte en alucinación o en delirio. Pero es el más lindo. De a mí me gusta ver, sí. Bien, acá tengo... A nosotros le tenemos que meter una metáfora, algo que represente eso que nosotros queremos decir. Mi relación con mi madre. Entrás en angustia. ¿Y qué soy yo para mi madre? Si no tenés una respuesta vas a estar angustiado. Michelito soy yo para mi madre. Ya, y eso te va a dejar ser feliz. Ay, yo soy Michelito. Claro. Bien, acá tengo una duda que me atrae desde los comienzos. Y hablando de los comienzos, teniendo un punto en cero, un invento o creación, ¿es una mentira? No, es un cuento. Objeto, un cuento, una aventura. Se parte de algo que no existe. Claro. Bueno, pero es una percepción de la realidad. Hay una falsa percepción de la realidad. Licenciado, en definitiva, para ser absoluto, algo que sea absoluto, y esto es lo más jodido, tiene que estar consolidado con un sello de la comunidad. Y es ahí donde entra lo que se llama la arbitrariedad de la relación. Que ese tema, licenciado, lo vamos a tocar en las próximas, o en los próximos encuentros que vamos a tener. Para cerrar, licenciado, este tema y ya dejarlo liberado a todas sus ocupaciones. Una conclusión sobre la mentira, una pequeña, un consejo a lo mejor, o un, Una editorial, licenciado. Una editorial sobre la mentira. No, no, una conclusión. Sí, una... Vamos, sí. Se lo dije de mentira igual. Una conclusión. Una que, conclusión. Que le sirva a nuestros oyentes, claro, a nosotros que nos bueno, sirva. Hay, es importante saber que la verdad tiene, si bien es difícil medirlas en grado, como usted decía, se planteaba. Uno sabe realmente cuando miente y hace daño y hace bien. No me mire de reojo. Lo importante es saber que uno no tiene esa mala actitud de mentir para hacerle daño a otro. Eso es importante. La buena leche y la mala leche. Y esa terrible de obsesión. Puta vida probaste leche. Terrible obsesión del hombre de medirla toda. Sí, todo el tiempo. Y siempre la está midiendo. Licenciado, ¿sabes por qué? Porque acordate esto de lo que habíamos dicho la primera vez que nos encontramos. Sí. Que el mundo es binario. Sí. Es blanco o negro. Negro. Éxito o fracaso. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Perón radical. Exactamente. Balbín. No hay Perón, otra Balbín. Forma. Tenemos que ser un opuesto siempre. Quiero... Licenciado, si se quieren comunicar, sí. Por favor que... Analizate. @hotmail.es. ¿Está recibiendo algún tipo de encuentro? Sí, yo algunas, sí. Algunas preguntitas y... ¿Y se encuentra y hay una charlita? Hay una charlita, hay FIBAs. ¿Eh? Es otra mentira más. ¿Qué mentira? Bueno, quiero, gato, che. Para cerrar, y es una pregunta que dejo al aire, sí. Para ver si alguno contesta. ¿De verdad? La verdad, ¿tiene patas largas? Gracias, licenciado. Lemon Heads suena las cabezas de limones con I'll do it anyway, lo haré de todas formas o algo parecido. A mí alguna vez me gustaría poder presentar temas en inglés y decir cosas de internet. Yo me voy a crear un Facebook. Bueno, pero tampoco para que seas tan fanático. Bueno, estuvimos con el licenciado Benetti, que se acaba de ir. Le dimos un fuerte abrazo. Entre los dos. Entre los dos, uno de cada lado. Sí. Un abrazo muy lindo, un abrazo tripartito que le dimos con el tema de la mentira. Sí. No sé si quedó claro, porque estábamos muy entusiasmados nosotros. Bueno, pero de alguna forma han quedado frases y también han quedado, de alguna forma, cosas en el tintero. Sí, creo que es un tema que da para más. Seguramente nuestros oyentes tendrán en su cabeza alguna inquietud que nos pueden trasladar. Y nosotros, haciéndonos cargo del licenciado, le vamos a responder como licenciado. Total, hoy es un programa que... Mientras no escucha, además, aprovechando que no escucha. Sí. Nosotros, en vez de hablar mal del licenciado, tomamos el lugar del licenciado. Y ahora lo respondemos como doctor. Me parece bien. Sí, no es, me parece bien porque lo hacemos mejor que el licenciado. Porque no estudiamos. Por ejemplo, porque hay... O sea, la mentira es algo muy cotidiano. Yo le mentí al licenciado. Nos habrá sí un montón de veces, pero... No, pero ahora, recientemente le mentí. ¿Sí? Sí. Le dije, cuando se fue, le dije gracias. Yo le mentí. ¿Yo sabe con qué le mentí? Sí. Nos hablamos, ¿eh? ¿A dónde? Esa es una mentira. No, pero no tenés ni teléfono. O poner nos vemos. Nos hablamos. Y es cuando agarrás y le decís, te encontrás con él y le decís, el martes te llamo y nos encontramos a tomar algo. Pero vos en ese momento sabés. Mira, puedo ser que no te vas a encontrar. Puedo ser chancho dos segundos sin decir malas palabras, obviamente, porque danos estamos en un lenguaje radial. Sí, danos a entender. Yo, hay una mentira que siempre dije y que es una promesa que nunca cumplí. Que es una forma de mentira. No, te parto al medio. Es algo que se dice. Mira, yo tenía una mentira Te voy a matar. Sí. Te voy a destrozar. Te lleno la cara de dedo y después te terminan poniendo el ojo en compota. No. A mí me pasó también en esas cosas que uno promete, que miente. Que es una promesa. Un día lo cumplí. Yo siempre le decía, ¿sabes qué? Un día te voy a hacer ver las estrellas. Le prometía. Y un día la subí a una losa que estaba al lado. A ver, por favor. Cierto. Dale, por favor, sí. La subí a una losa, viste, que estaban haciendo al lado de una casa donde yo vivía. Y bueno, empezamos a tener así un encuentro, qué sé yo. Y en un momento, ella se pone mirando para adelante como Titanic. Sí, y vos pero atrás... mirando el agua, no mirando el cielo. ¿El agua mirando el agua? ¿De la inundación? ¿De no, qué? No, imagínate la de Titanic, en vez de mirando el cielo, mirando el agua. Mirando para abajo, por bueno, la duda que se quede. Por el lenguaje radial, no quería decir. Sí, dale. Y yo atrás, como el de Titanic. Entonces agarro en un momento, mira como la de Titanic, y le dije, ¿viste? Que te iba a hacer ver las estrellas. ¿Y pero miraba para abajo? No, miró para arriba. Pero ese día, en vez de ir a un albergue, la llevé a la losa de al lado de casa. Yo un día la llevé. O al planetario, un día la llevé al planetario. Yo un día la llevé a ver las estrellas. Sí, ¿a dónde? Al Maipo. Viste que están todas las estrellas. Tienes razón, y aparte para ser estrella tenés que llegar al Maipo. Son estrellas, obras de teatro lindas que se escriben en una semana y se ensayan en un día. Pero viste que el Maipo se aputarró. Es como que todos los espectáculos del Maipo son te tiro quien en cabeza. Tibio. aputarrado. Pero es como la sociedad, o sea, un poquito nos vamos liberando el lado femenino. Sí. Y te lo dije con vergüenza, por la duda. Sí. ¿Sabes que después de lo que pasó con Ricky Martin, de que contó todo eso, va a haber un montón de gente que se va a sentir liberada? Sí. ¿Y sabes que yo te tenía que contar algo ahora que me acuerdo? ¿Me lo contás en un rato? Dale. Sí, tenía una frase que me viene acompañando desde hace mucho también. No sé si es mentira. Pampaña al vino. No sé si es mentira. ¿Cuál es? Vamos a poder nadar en el riachuelo. Es mentira. ¿Vos decís que...? En 100 días el riachuelo, ponele, va a estar... Va a haber gente al costado acampando en un camping, te dicen. Vas a poder nadar en el riachuelo. Sí. Otra de las mentiras que alguna vez escuché, me dijeron... Sí. Fue, eso lo vas a poder hacer cuando seas más grande. Y nunca lo pudiste nunca hacer. Pasaba. Nunca lo pudiste pasaba hacer. El tiempo y me iban diciendo, cuando seas más grande, lo vas a poder hacer. Y cuando era más grande ya no tenías ganas de hacer eso porque era... Yo no sé cruzar la calle, Johnny. Ah, ¿cruzar la calle? Claro, porque por ahí yo quería cruzar la calle, ¿me entendés? En el barrio y me decían, no, todavía no, eso lo vas a hacer cuando seas más... Y ahora hay veces que, aparte tengo como un sonido, como un eco que todo el tiempo me está diciendo. Y sí.

continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar, más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Amigos, seguimos acá en la Copa Derramada, transmitiendo para FM Moreno 90.1. Estamos hablando sobre las mentiras, estamos hablando sobre un montón de cosas. Nos dejó picante la charla con el doctor, el licenciado Vanetti. Sí. Mientras, no sabemos si es licenciado o nos miente. O nos miente. Nos puede mentir. Igual es una linda mentira. Es una linda mentira, es un personaje que poco a poco vamos a ir conociendo, van a ir conociendo ustedes también, se los recomendamos. Sí, desde acá, igual te digo una cosa, Johnny, tengo entendido que hay un montón de gente que se comunica con el licenciado entre semana por algún tipo de consulta y en realidad ese es nuestro mayor gozo. Sí, ¿no? Lo bueno para mí, yo lo defino como el doctor combativo, el licenciado combativo. Papo me chupa huevo, papo. ¿Pero qué te pasa? No, porque así me acuerdo que decía Trivi. Te hago una pregunta, Johnny. Es que no me gusta tanto. No, te pegué una mezcladita. Ah, por eso. Es una mezcladita, hemos abierto otra botellita de la gente de la Taba que gentilmente, por intermedio de un trueque, ellos nos dan el vino y el queso y nosotros le damos la plata. En realidad es un trueque que todavía no llegamos a entender bien si nos beneficia. No, me parece. Para mí que me está mintiendo. Me miente, el de la Taba te miente. No, pero son amigos. Es comerciante. Recién te lo dijo el licenciado. El licenciado te dijo recién. Johnny, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la mentira que vos recordás que te marcó? O sea, esa mentira que te descubrieron cuando uno es chico, por ahí relacionado al colegio o a la calle, algún juego. ¿Cuál es esa primer mentira que vos recordás que vos decís? Ahí te descubrieron, ahí dijiste, soy un pelotudo. Yo me acuerdo mucho del boletín. Claro. El boletín es el... El boletín... El es 3, una tentación a mentir el boletín. 3 transformado en 9. Sí, imposible. O en 8. Y aparte, no. Y el 3 en rojo haciéndole el 9 con azul. Claro, porque uno es tonto. Un pelotudo, porque el mentiroso es pelotudo. Es torpe. Es bastante torpe en esa época y ahora también. Porque No se da cuenta. Yo creo que no hay mentira que no me hayan descubierto. O el 5 haciendo 8. Es una barbaridad. Sí, ya te vas a... Porque arriba tiene el palo derecho, es imposible. Lo peor es buscar el 7. ¿Cómo? No, con cualquier número, no lo lográs. El 7 no con lo el 1. Sí. Yo con el 1 te hago un 2. Epa. Con el 1 te hago un 2. Que le sumás un palito al lado. No, le hago arriba, le hago como una ducha. Arriba le hago ducha. Y abajo le hago como una madrita. Entonces me queda 2. ¿Cuál es la mentira, Johnny? La del boletín. Las que primero recordás. Recordanos. Me acuerdo mucho del boletín. Me acuerdo del machete. El machete es una forma de mentir al profesor. No, pero la mentira que te descubrieron, que te expusieron a que era mentira, ¿cuál fue? Yo recuerdo un día que me estuvieron esperando, me quedé jugando la pelota en un parque. Sí, eran mentiras, eran de chico, mentiras de chico. Sí, claro. Me quedé jugando la pelota, se me pasó la hora, no me di cuenta, porque de chico te pasan las horas como mucho más A veces rato. Yo iba a jugar los sábados y volvía el lunes. Ahora de grande te iba a jugar la pelota. Y cuando regresé a mi casa estaba la policía esperándome. ¡Ah, la mierda! Sí, estaban preocupados. Y vos preocupado diciendo, ¿qué pasó en casa? ¿Qué pasó en casa? Sí. Le pegó un bobazo a la abuela, algo pensaba. Y cuando me encontraron, sí. O sea, no pude decir la verdad, me quedé jugando a la pelota, se me dijiste? Pasó la hora. ¿Qué dijiste? Me secuestraron. No. Pero parece Nicole Neumann, boludo. O sea, me secuestraron significaba que se armaba un despelote alrededor de eso. Sí. La justicia interviniendo. Escuché un tiro. Sí. Escuché un ¿Vos tiro. ¿Vos decías? Sí, le dije. Así. Sí. Escuché un tiro que me estaba pegando y dije, no, acá me voy. ¿Así le decías? Sí, así. Porque en esa época yo era muy concheto. Sí, ¿a dónde vivías cuando eras chico para mentir? San Isidro. Ahí se miente, ¿eh? Ahí se miente mucho. Bueno, ¿y cómo te descubre? ¿Quién te descubre? ¿El inspector de policía no, o tu padre? No, me descubren, dos segundos me descubren. ¿Quién? Me miran con la cara y me pegan un bofetazo, como diciendo, déjate hincharla. Claro, no está ni flaco. ¿Tuviste secuestrado? ¿Dónde estuviste? El policía separando a mi vieja para que no me te quería pegar. Sí, me quería cagar a paz. Corriéndote con una escoba por la cuadra. Sí. Y el policía, un cordón de cabeza de tortuga después en tu pieza tuviste. Llorando de la felicidad de que aparecí, pero a la vez pegándome, cascándome. Claro, es que la madre pasa muy rápido de la felicidad a la bronca. A la bronca. Porque, por ejemplo, a mí un día me pasó que había una señora que tenía un kiosco. Que había cerrado. Entonces había guardado todas las cosas del kiosco. Y entre las cosas que había guardado una caja con cohetes. Pero cohetes los de cajitas o que venían cinco, tipo fosforito. Petardito, sí. Fosforito. En mi época se decía fosforito. En los 90 se decía fosforito. Entonces la señora un día dice, vengan, pasen chicos. Que mis padres no querían que entre ahí. Porque era una señora media tenebrosa, toda... vestida de negro, como de pollera, y blusa negra, y anteojos. Sí, sí, sí, vamos. De culo de botella, ¿no? Es que te digo que te lo digo y se me pone la piel de gallina. Mentira. Bueno. Entonces, entro al lugar y empezamos a desarmar las cajas de cohete y hacemos una montaña de cohete para que te imagines. Era como si fuera una pelota de fútbol, que era todo pólvora. Entonces... en un momento le prendemos fuego, mirá la inocencia del chico, prendemos fuego con la cara casi pegada a la bola esa, y hace un fogonazo que nos deja a todos, éramos tres, nos deja a todos sin pestaña, sin ceja, sin pelo en la nariz, nos voló todo. Yo no me afeité hasta los 30 años. No era un petardito entonces. No, era una bola, era una pelota de dinamita. Una pelota. Nos vuela todo, nos vuela el flequillo, nos quema cuando se te salen las pestañas que están quemadas. Sí. Entonces viene mi vieja desesperada a ver qué había pasado. Y cuando nos ve bien, pasa de la preocupación y de qué bien que están bien, a cagarte a palo. Me agarra paraguaso. O sea, los padres pasan de ese... es un segundo que tienen. Y pero es un correctivo que me parece que a nosotros nos hizo bien, ¿no? No, más o menos. Vos, ¿en qué momento... tuviste una mentira ya como pero, más responsable de mentira? Yo te conté, ya contamos los dos la primera mentira. Una cada una, claro. Una responsable. ¿Cuál es la que, viste, ya no estás para el paraguaso? Pero me tengo que acordar y por ahí tengo que confesar algo que no quiera confesar. O mentime. Te miento. Dale. No puedo mentirte, no se me ocurre. Soy muy transparente. Con las mentiras. Soy muy transparente con las mentiras. Es una frase muy mentirosa. Yo siempre soy frontal. Sí. Soy decime, frontal. Decime cuál fue la mentira que te descubrieron ya de mayor. ¿La de los profi, no? Que no es la primera vez que me pasaba, por ejemplo. Eso era. ¿Te descubrieron? Sí, no. Ya te miraban como... ah, de flaco. Eso lo escuché como 30 veces. 30 veces. Y no, pero hay varias voces. Mentiras de esa. Sí. No me acuerdo de una última mentira o algo así como una mentira. ¿Cuál más es la que más te acordás? Adulto. ¿No te acordás? Porque estás negando, como dijo el licenciado. Porque me creo como que fue verdad. Claro. Uno no sabe, uno no tiene el parámetro de mentir y verdad. No lo tiene. Yo ya lo que dije como mentira para mí fue una verdad. Ahora, por ejemplo, ¿sos de una historia agregarle cosas de mentira para que sea mejor? ¿Es válido eso? Yo creo que vale, porque si no vos estás contando algo que al otro, ¿por qué le tiene que importar? ¿La Andricina era mentiroso, por ejemplo? Y la Andricina estaba apoyado en la mentira. Porque era todos los cuentos estaban relacionados con algo que no era real, o sea... era mentiroso ya de por sí, la Andricina era un cómico mentiroso. Sí, entonces vamos a entrar con las señas particulares de la mentira. ¿Cómo? Las señas particulares. ¿Te dejó anotado el listen? Sí, me dijo que hablemos de lo que queramos. Qué grande el Listen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las señas particulares entre la mentira? Qué grande el Listen. Listen. ¿No? Es grande, ¿eh? Y no es mentira. Y no es mentira. Eso es una verdad absoluta. Es grande, ¿eh? Grande, sí. Un día se lo vamos a poner. Se lo puede poner en... Una foto. Vamos claro, a poner ¿se puede poner alguna foto? ¿Se puede poner foto? Una foto en el blog. Sí, sí, vamos a poner una foto en el blog. Sí. El blog es fmmoreno.blogspot.com. Puede entrar por internet, si es que tiene internet. Y si no... Vengan a verlo a la puerta. Bueno, vengan a verlo cada a la puerta. Cada saber 81 le decimos a qué hora hacerle el licenciado, lo viene a ver a la puerta como cada, si fuera cada cantante. 15, cada 15 viene el lice. Sí. O sea, el jueves que viene no, el otro, el jueves que viene vamos a tener al titiritero hoy ausente. No prometa, no prometa porque a lo mejor está mintiendo. Bueno, tenemos entonces... Vamos en vez de las señas particulares, los diferentes tipos de mentiroso. Sí. ¿Te parece? ¿Hay diferentes tipos de mentiroso? Hay diferentes tipos de mentiroso y hoy los vamos a desnudar aquí, en la copa derramada. Así son los mentirosos. El mentiroso sexual, Johnny. El mentiroso sexual... O mentirosa. O mentirosa. No, pero mentiroso es un género. Es un género. No tiene unisex. No, sí, no tiene sexo. Que nunca entendí por qué es unisex. Cuando unisex yo siempre pensé que era único sexo. ¿Uni? Único sexo. ¿Y swinger qué significa? No sé. Pero fuiste, guacho. Era una máquina de cosas, ¿eh? Creo. Tenés razón. Existía. Y ahora la usan para todas esas cosas de los asquerosos. Bueno, el mentiroso sexual. A ver. Es el tipo ese... O a lo mejor la mujer mentirosa sexual es la que hace que siente o que el hombre le genera más de lo que en realidad es. Por ese lado está la mentirosa sexual. Porque la mujer no es de contar hazañas sexuales. Gritos. Sí. ¿En el grito está la mentira? Sí. ¿Quién te hace gritar? ¿A mí? Una cucaracha, por ejemplo. Yo con la cucaracha grito. Sí. ¿Ahí sos mentiroso sexual? ¡Ah! Al toque, Yo salto no. Como si fuera como que no, o sea, como que no voy a volver a tocar el piso para que me pueda tocar. Porque yo... cuando caigo está más cerca. Miento, ¿entendés? Mucho con eso, sí. Con el qué? Tema de que no me da impresión que lo voy a matar. Que bola. Que la... Hay araña, te dice, che, papi. Mirá qué pedazo de araña. Dale. Matá la vos que yo no, te dice. ¿Y vos? Dale. Es una boludez. ¿Y sabes cómo tenés que hacer? Te tenés que poner el lado de la espalda. ¿Cuál es la espalda de la araña? O sea, ¿cómo mira la araña para vos? ¿Qué te da miedo de matar a la araña? Pues a que me salte, que se me suba al brazo. Un día se me subió una. A mí que se me enganche, yo la mato con objetos siempre. ¿Creen que ponerle con un cucharón? Cuando dé vuelta la zapatilla, por ejemplo. Sí. Le doy vuelta a la zapatilla y no murió. Siempre. Y tengo miedo que se me prenda. Como garrapata. ¿La das vuelta despacio la zapatilla? Sí. Por la duda, para que no salte. Tengo un miedo. Sí. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la araña y la cucaracha se mata con zapatilla? Por el asco. Por el asco que da. No, pero es como que uno puede llegar a tener un acercamiento en la zapatilla ante una araña o una cucaracha. Lo mismo que hizo Bush. Cuando saludó al hondureño, a haitiano. Lo vio como una cucaracha. Claro, lo vio como una cucaracha, le dio la mano, le dio asco, se limpió. A mí me gusta Bush. Lo veo... No sé, lo veo como sí. Un personaje que... Un tipo simpático. Sí, mentiroso. Si los hay. Siempre. Si los hay. Sí. Bueno, pero no nos metamos en ese tema. Lo que te quería decir es, ¿por qué uno tiene ese acercamiento hacia la araña? ¿En serio te gusta Bush? Nah, pero como tipo. Me estás mintiendo. Sí. Viste que uno tiene... Igual Obama no es negro. Obama, o sea, no. Dejémonos de joder con eso. Tampoco. O sea, Obama es como Michael Jackson. Generalicemos, sí. En este caso. El yankee es yankee. El yankee es yankee. Y Obama es yankee, no es negro. El yankee que llega al poder es yankee. Tiene costumbres de rubio y de ojos celeste. No tiene costumbres de negro. No, no es negro. ¿No? Es un descolorado. Es un cuando un acarmelado es. ¿Viste que te dicen, te hiciste la carmela cuando te...? Claro. Bueno, él se acarmeló. Y hoy lo ven que no es negro. Dentro de un par de años, si se manda alguno moco, vas a ver que enseguida le van a sacar las uñas. Y le van a decir la verdad. Dale. Le van a sacar. Bueno, yo soy de matar, por ejemplo, las ratas, las pateo. De la rata yo no tengo el miedo. Rata hablamos, no laucha, ¿eh? La laucha es... Sí. Porque la rata es una cosa, la rata es grande. Bueno, y la laucha. Acá estamos entrando en un tema que es la valentía. Sí. Uno dice que es valiente, uno se cree valiente, pero es mentira. Pero uno sería valiente si dijera la verdad y no mintiera todo el tiempo como mentira. No hagamos juego de palabras todo el tiempo, porque si no. La valentía. ¿Qué es la valentía? O sea, la valentía en el fútbol, por ejemplo, es pegar una patada. Estamos con los tipos de mentirosos. Sí. Estamos analizando el sexual. Por ejemplo, el mentiroso sexual, ya fuimos con la mujer. Sí. Ya fuimos con el hombre. La mujer no. La mujer la cerramos como que miente en su satisfacción y en su forma de hacer sentir al hombre. Bien. Y está bien, es una linda mentira. ¿Te gusta que te mientan, Johnny? ¿En ese sentido? No. Que te... ¿Qué te gusta que te diga? Que me digan la verdad, Johnny. La verdad. Que me digan la verdad. Te mueves para el orto. No, ¿te gusta que te digan así? No, mentime. Mentime, mentime que me gusta. Mentime que me gusta. Mentime es una frase muy argentina. Sí. Bueno, y está el mentiroso torpe y el mentiroso banana. Sí. Y acá el mentiroso sexual no terminamos en el varón. ¿Cómo miente el mentiroso sexual varón? ¿En qué miente? No ¿En las sé. Cantidades? No sé. En el estilo de mujer que conquista, que siempre es tan buena, que siempre son las mejores. Miente en que siempre se conquistan las mujeres de casadas, las mujeres de conocidos. Miente con que por ahí tiene un romance con la mujer del más pesado de la cuadra. Con una famosa. No, ese es otro mentiroso. O miente con que no estuvo. ¿Cómo? Con la mujer de. ¿Miente? Claro, es una mentira también. ¿Decir que no estuvo? Claro. Y por ahí es verdad. Pero no te conviene decir que no estuvo si estuvo. No, uno miente por conveniencia de dentro de ese paquete. No, y el mentir paga más. Porque ponele, un tipo que desmiente que estuvo con alguien, voy a agarrar y decir, ah, Este tú. O sea, como que suma el tipo. ¿Cuáles eran los tuyos? Tengo el mentiroso torpe y el mentiroso banana. ¿Cuál es el mentiroso torpe? Y el torpe es el que se le descubre la mentira al toque. Inmediatamente. Al toque. Y es el que un poco se enmaraña en una mentira totalmente innecesaria. Sí. Ese es el torpe. Sí, el torpe. O sea, y después no le va a sumar nada, al contrario, no. Lo va a meter en un quilombo bárbaro. Y después se te arma un quilombo, y te empieza a doler la cabeza. Pero sí. Si sos mentiroso torpe, yo lo fui, lo soy. ¿Te duele? Lo seré. ¿Te duele? Sí. Igual te digo una cosa, para mí el mentiroso es un tipo que tiene una lucidez y una inteligencia superior a cualquiera de los que no. Ese es el mentiroso banana por ahí. ¿Por qué? No sé. No, es un tipo que. O sea, un tipo para armar una mentira tenés que tener una mentalidad, ¿me entendés? Tenés que tener una superior. Memoria. Es la memoria. Es la tenés que tener impronta, porque está el mentiroso, ¿me entendés? Que resuelve en el momento la mentira. ¿No? Es como que de repente el tipo, ante una situación, inmediatamente arma una mentira. Como que tiene como un botón que se aprieta. Mirá. Y te vi que te tocaba. Me apretaba, sí. Y te vi que te tocaba. Sí. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando. Ahora viene César Cicciolini y después de la pausa... Vamos a seguir hablando de la mentira. La semana que viene tendremos más temas. ¿Qué después diremos? No sé por qué me metí en esto. Vamos a un tema, señor director. ¿Qué tenemos para después de la pausa? Old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. Life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in a twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you, 'cause I know you may find it hard to get off. We'll be right back.

Y varios más. Y toda la zona de Moreno. Con ustedes, el maestro de deportes, César Cisolini. En FM Moreno 90.1, Saavedra 81. Pero bien, primero... Estoy hablando así porque me llamaron de Fútbol para Todo. Me mandaron una carta para ver si quiero participar del proyecto. Porque saben que a mí me pueden dejar 7, 8 veces sin cobrar. Estaba viendo ya. Sí, esa es una denuncia que tiene el señor, sí, César Cisolini. No, eso es una compostura que tiene César Cisolini. Se ha encontrado con De Paoli, me dijeron. Sí, sí, esta semana estuve con Escribano De Paoli y estamos por escriturar unos terrenitos que tenemos. Bien. Primero, nosotros presentamos como columnista de deportes y usted dice... Buenos días, buenas noches, patria futbolera. Sí. ¿No existen otros deportes para usted, señor César? Señor periodista, si usted no tiene en suceso ni en su secuaz compañero que lo acompaña, que es mi amigo, uno de los mejores periodistas que conozco de la zona de Moreno, que compartimos algunos tenedoritos que vamos a comprar, señor Michel. Todo el negocio para usted, sí. Michel Tonino. Si usted no comprende que el único deporte en la Argentina, el único deporte que... A ver, dígame usted una cosa. ¿Cuál es el deporte que las mujeres zoran, por ejemplo? ¿Que las mujeres qué? Zoran. ¿Qué? Zoran. ¿El hockey? Es un deporte de mierda, boludo. Pero el deporte, no... el fútbol, señor. El fútbol, el deporte, la patria futbolera existe porque ustedes se enfrentan... Pero ¿y por qué? Televisor. Perdón. Ve los goles de Zinedine Zidane. Y se emociona. Ve los goles. Estaba odiando mucho. Porque me habla. ¿Cómo? Bajame de agudo. No se emociona. Sí, bajame de agudo que se cego. Sí, es por escucha, la... Se escucha. Estos micrófonos son una mierda. Por eso se escucha. Bien. Así. Tenemos una radio que es servicio. Sí, indignado estoy hoy. Indignado. Indignado. ¿Por qué? ¿Por qué tema? Por el tema este de Boca de Dive. Estoy indignado. Pero ya basta con Boca River, van últimos en la bueno, tabla. Bueno, estoy indignado también por San Lorenzo. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por quién? Y estoy indignado también por mi equipo, por Godoy Cruz Gastonio Tomba. ¿Cómo, porque no, ¿cómo va? No importa, no importa. Es una excelente campaña que ha hecho el Turquito Azama, conocido entre los íntimos como el Turco. No queremos estar... Ni mirando. Ni prender la tele. Zapping de noticias por César Cisolini. A ver, el zapping... Chile, quería un esfuerzo de peso, pero el ogro Fabiani puso la oferta a la balanza y dijo que no. Cada vez se le entiende menos, señor César, le quiero decir. El ogro, producción, el ogro. El ogro. ¿Traducís, boludo? Sí, yo estoy siguiendo la noticia. Hay bronca, sigue la bronca con el Pipita Higuaín. ¿Qué pasó? En el Real Madrid, siguen con bronca por ese gol que erró. En la Copa de la Champions. Pero hizo como 26 sí, goles. Sí, pero siguen con bronca, Gallego, déjense de joder. Bien, vamos. Fumen la pipita de la paz. Ahora se juega el derbi. El humor de César Cisolini. Se juega el derbi Real Madrid contra... ¡El derbi! ¡Qué cigarrillo de derbi! Yo me fumaba entre 3 o 4 paquetes de derbi, porque señor, no te hacía nada. No hábleme hacía de deportes, por favor, hábleme de sí, deportes. Sí, tengo 4 amadillas, dijo un jugador mujeriego chino. El humor. ¿No lo entendiste? Tengo 4 amadillas, dijo un jugador de fútbol. Playboy. Mujeriego. ¿Entendiste? Si no me entienden ustedes, estamos a la bola, boludo. Sí, pero ¿qué está con la columna de agudo? O la columna de deporte. No, son columna de deporte. Zapping de noticia. Sí, ¿qué más tenemos? Palermo estaría ternado para Don Martín Cherdo. Es buenísimo, ¿entendiste ese? El humor. ¿Martín qué? Cherro. No, pero... El humor de César Cisolini. Vamos a otro, ese no funciona. Gimnasia Grima de la Guita sigue ganando, sigue escapando del descenso. Anda bien el Zapito, ¿y eso que juega? El Zapito, ¿no le dice? Sí. Ah, bueno, está bien. El Zapito, ¿y eso que juega? Me cago el rebate, boludo. Dale, a ver. El Zapito, ¿y eso que juega con la marca Encina? Y para el futbolero no me haga cabibajo. Pero no hable con la gente que... Me da bronca toda la gente que tenía que estar conmigo. No hable con la gente de producción, sí. La gente tiene que estar conmigo. La gente de producción lo trajo y ya me estoy preguntando por qué lo trajo usted. El equipo de la fecha. Y no trajimos a Apo. El equipo de la fecha. A ver. Por César Cizolini, 90.1. Rápido, a ver. Saavedra, 81. Si querés dejar mensaje. Dale, no, rápido, el equipo de la fecha, por favor. En el arco, Islas, de 4 Pérez, de 2 Tucio, de 6 Lisandro López, que vuelve de Francia desilusionado. A jugar de cualquier cosa. Sí. Juega de cualquier cosa. El Licha, Monzón, de 3. Hernán Encina, el Zapito. Reynoso, de 5. El Kiri González, por el extremo izquierdo. ¿Cómo lo pone el Cholo Simeone? Estoy indignado con el Cholo Simeone. Con la renuncia. Sí, renunció. Y se me pega la Z. Renunció puta. El Cholo. Sí. El enganche de Núñez. Y arriba, Celaya y el Rodri Zárate. Rodri Zárate. Acá ese... vecino. Sí. Es vecino, acá de... Sí. Yo de... muchas veces voy a la casa, por eso lo pongo en el equipo. ¿En dónde de vive? Fecha. Acá, cerca vive, en cerca. Lo chorearon otra vez. En Francia. Lo chorearon, sí. El equipo de la fecha. Dígame. El listo técnico es... ¿Quién? Ariel Cufaro Duzzo. Que renunció. Pero ese técnico de la fecha porque renunció. Ah, porque renunció. Porque no tuvo los huevos para seguir. Tenemos la... El árbitro de la fecha. Puta. De la liga italiana. Roberto Cesena. Con un 0. Y lo busca. Sí, busca. Y investiga. Dijo para el orto, Roberto. Bien, tenemos acercándose el mundial. Preguntas. Acercándose el mundial. Sí. Tenemos entonces un servicio para la mujer que se quiera acercar al deporte. Sí. De futbolero. Sí. El deporte argentino por excelencia sería. Sí. Mi presencia en este programa no solamente tiene que ver con el aporte que le hago al deporte, sino también con la presentación de un libro que he escribido. Es de estos días. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Acete de Abajo con César Cizolini. Y si no lo conoce a Marcelo, agachate. Hace todo eso, pero no sí, entra. Sí, es una etapa grande. No entra en la etapa. Bien. El diccionario, por ejemplo. Agarra el tuntún, por ejemplo, no. De lo que escribió. Usted se acuerda muy bien por las ejemplo, páginas. Por ejemplo, te digo una. Crucificar. ¿Qué significa crucificar en el fútbol? ¿Qué significa? No sé. Criticar severamente, especialmente cuando es criticado por la prensa, porque en realidad hice un libro en contra mío. Es en contra. Y esa, sí. Bueno, esa es la primera persona que habla desde los medios, mal de los medios. ¿Qué es 424, por ejemplo? Una característica de teléfono. No, 424 es cuando llega Sonia a su casa... Y le dicen, hace el 4, ahora el 2, ahora el 4. Pero usted se ríe de Johnny. De lo que escribe se ríe. ¿Cómo es un equipo bien parado? Un equipo amarrete. Un equipo chico o modesto. Un equipo compacto. Modesto. Bueno, tenemos una regla sí. Para enseñarle a las damas. Sí. Que se está acercando al mundial, ya falta poco. Sí. ¿Tenemos alguna regla? El penal. El penal. A ver, penal. ¿En qué consiste el tiro penal? ¿Cómo se le puede explicar a una mujer... O alguien que no se acercó al fútbol, no hace falta, porque hay muchas mujeres futboleras. Sí. El penal es, supongamos que la dama está acostada en una cama de dos plazas en posición misionero. Está con las Perdón, dos piernas... pero ¿usted me está hablando de fútbol? Sí, le explico a la dama cómo sería un penal, para que la dama lo entienda. Claro, en algo que la dama algo cotidiano, conoce. Algo cotidiano, misionero. Una metáfora, sería, misionero. Una comparación. Está la dama en la cama de dos plazas con las piernas... Como doblada, como misionero. Sí. Y el varón, que es el que va a ejecutar el penal, está parado en la punta de la cama de dos plazas, haciéndose fricción en la punta. Bueno, sí, ya entendimos. Del botín sí. Para ejecutar el penal. Y toda la gente que sabe que va a pasar eso, saben que hay un 90% de posibilidad de que sea gol. Eso es un penal. Eso es un penal. ¿Cómo termina esto? Cuando la pelota se introduce... ¡Ay! Y está haciendo comillas. Y transpiro. Sí, transpira porque no sabe cómo salir de acá. Y me mancho. Dígame. Cuando la pelota se introduce en la red. Y ahí viene el famoso dicho que la pelota está en el fondo de las mallas. ¿Al rincón donde duermen las arañas? No, eso es cuando hace mucho que no tiene sexo. ¿Pero qué me está hablando? ¿De sexo o de fútbol? De fútbol, usted me dijo otra cosa, eso es del ángulo. Ahí le explico cuando es un tiro al ángulo. Pero el penal es cuando la pelota se introduce rompe la red, que es para que la mujer entienda, la Virgen me entiende, cuando rompe la usted, red. Usted tiene mucho apego con las mujeres. Sí, sí, sí. Sí. Mucho feeling. Putañero. ¿Cómo puta? No, no, no. El periodista deportivo está casi al borde como de el que es policía carcelario. El policía... al borde de cometer el delito. Exactamente. Y el periodista deportivo es como el carcelario. Está al borde, está como el jugador. Al dónde? Borde de cometer el delito. ¿A dónde? Al borde. Al borde. ¡Sociales! ¿Qué pasa? El DT Leonardo Damón Estrada, que dejó la venta de cuadernos y de puesto en Didería para dedicarse de lleno a la dirección técnica de Diver. Ese era Estrada. Y por eso... Quiere que el ídolo entrediano Adiel el Budito Ortega, más conocido por sus íntimos como Hombre Dana. Pregunte por qué, pregunte por qué. ¿Por qué? Porque si no tiene el tubo se muere. Un saludo grande para el Budito. Igual el muerto se ríe el degollado. Y para todos, sí. Bueno, dicen que este fin de semana el DT lo va a concentrar porque quiere que llegue bien al compromiso del importantísimo partido que tiene el domingo. ¿Contra quién? Tiene el casamiento de su prima hermana, hija de Palito y Evangelina, Julieta Ortega. Un saludo para toda la familia Ortega y Iván Noble. Pero no ¡allá son, vamos! No son dice. Familiares. Tiene más sociales que vamos cerrando el tema. Sí, sociales. Me parece que usted me está engañando. Mentira. Un saludo para toda la gente de San Martín de Busaco. Basta, no lo conozco, pero me quedaba bien Busaco. Sí, esto fue Deporte. ¿Sigo? En el recuerdo, no, no lo digas. No. No diga. Deporte por César Cirzolini. Ah, muy bien, sí. En está. FM Modeno 90.1 Saavedra. Si quiere comunicarse conmigo, llame. Como pueda. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor César Cicciolini. Y la última pregunta que le voy a hacer, estuvimos hablando sobre la mentira y quiero saber si César alguna vez mintió. Todo lo que dije de 100. Desde que empecé. ¿Pero por qué se ríe? Porque es mentira, Lisandro López. No juegas. Esto es mentira. Te tenés que dar cuenta, te gusta. Nos vamos entonces, ya volvemos con muchísimo más de la Copa Derramada. Nos queda poco, pero bueno. De tanta injusticia, ¿quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia, pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. De aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder, hoy en la tierra molesta. molesta el que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras. Niños que están en la tierra sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte. Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Non, je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne soit jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions. La copa derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Esta semana empecé a hacer dieta. A ver. Sí, empecé a... En realidad quiero estar mejor. Entonces agarré y dije, viste que uno de repente como que se auto... Así como se automedica, también se hace como se autodestruye. ¿Cómo? Se autodestruye también. Sí, también. No, pero uno como que se hace una dieta de acuerdo a su sí. Placer, ¿no? A su... Para mí todo es auto. Echarle la culpa al otro es... Es mentira. Es medio mediocre también. ¿Cómo? ¿Echarle la culpa a quién? A otro. Por ejemplo, para mí un gran mentiroso es el gordo. Y amo a los gordos, ¿eh? Es más. Sí, te sentí, tenés un gordo adentro o... Totalmente. Al lado el tuyo. Gordo lo tenés al lado siempre. O adentro. Y el gordo tiene una mentira. El gordo es mentiroso. El gordo es de mentir con la comida. ¿No? Y de sobre todo. Sobre todo. Hay, viste que hay diferentes formas. Hay diferentes formas de mentiras. Sí. O sea, el mentiroso de la dieta. El que agarra y de repente se comió un chori y se comió... Empiezo el lunes. No, eso no es mentira. Eso es faltar a la palabra. A futuro. Claro, eso es lo que aprendimos con el licenciado. Aprendimos con el licenciado. Sí. ¿Existe el gordo que se dice realmente la verdad? El gordo que asume que agarró y se comió 5 chorizos, ponele, y 4 panes. No, nunca te dice. ¿Nunca te dice? Nunca te dice todo lo que comió. Porque siempre te dice y apenas almorcé. Todos los que tenemos alguna patología así de algún tipo que nos gusta algo, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho los habanos. Sí, licenciado. Y yo, por ejemplo... ¿Los habanas? Sí. No, habanos. Ah. Los habanas. Pensé que estaba también. Diciendo marca después, y no se puede decir. Los habanos como habana. Pero a mí me gusta mucho los habanos. Entonces, siempre estoy mintiendo sobre la cantidad de habanos que fumo. Como así miente también el fumador. O sea, es tu caso. Vos no viniste a vender acá un día, sacaste pastillas, sacaste... Ex fumador. No. Casi ex. Estuve casi al borde de dejar. Estuve al borde de dejar. Lo más cerca que estuvo de dejar de fumar es casi. Es casi dejar de fumar. Es importante igual. Bueno, estuve cerca. Es un avance. Por lo menos lo tenés un poco, te lo planteás, ¿no? Tengo un llamado. A ver, atende. ¿Se escuchará? Háblame. Hola. No, pero habla acá, se escucha. Sí, pero no se va a escuchar ahí. Hola. ¿Quién es? ¿Quieres llamar al aire? Claro, que llama al aire así charlamos con él. Dale. ¿Llama? Bueno. Estamos escuché, intentando... Escuché la radio que le doy el teléfono. Dale. Estamos charlando con un oyente que en realidad... Me escucho a mí ¿quiere mismo. ¿Quiere salir al aire? Me escucho a mí mismo del otro lado. Me quería qué llamar lindo. Al aire. No, lo hubieras dicho... Entonces ¿puede bajar la radio que acopla? El teléfono es 0237... Claro. 466-6559. Repetíselo. 0-237-466-6559. Vos tendrías que laburar una telefónica. ¿Y sabés qué? Te juro que me gustaría. Venta directa. Te sí. Vendo cualquier cosa. Decime algo acá de la mesa que querés que te no, vendeme el cinturón ese que te hace adelgazar que te vibra. Cinturonga. No, bueno, ese no. No, bueno, 466-6559 es muy para fácil. Para los que están acá. Sí. ¿Y si no están acá? 0-237. Ahí está. En minutos más vamos a recibir un llamado. Quizás. A lo mejor. Sí, porque me agarra justo. Por ahí justo. Te miente. Sí, me agarra justo. Y estábamos justo hablando del tema. Sí. ¿Cuál era? No me acuerdo, me interrumpí. No, pero estábamos hablando del tema sobre el mentiroso. No, sí. Ya habíamos pasado el tema del mentiroso. Entonces me olvidé. Perdóname. Ya habíamos pasado el tema del mentiroso y te quería preguntar sobre... ¿Qué quilombo tenemos? Traspapeló toda la planilla. Tírame cualquiera. De lo que me digas te hablo. Comportamiento de las mascotas en el sexo. ¿Cómo? Comportamiento de las mascotas en el sexo. Una más fácil. Durante el sexo las mascotas que se comportan, que te miran. Pero vos me querés, o sea, vos me querés destruir, querés que no venga más. Me querés hacer quedar para el orto, o sea. Tirame una más o menos. Buscame una más o menos. Comportamiento, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, el velorio, los preparativos que vos quisieras para tu velorio. Tengo otro acá. Menos mal que vino el llamado, por favor. Me querés hacer mierda. ¿Querés que venga de Cisolini nada más, no? No, pero... ¿Tenemos llamado? Tenemos llamado al aire que nos salva, porque la verdad... Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda, amigazo? La verdad que muy bien. ¿Usted? Acá. ¿Anotó acá bien el teléfono? ¿Se lo dijimos bien? Sí, no, pero tuve que pedir auxilio. Igual estuve ahí que iba a recurrir a mis influencias para conseguirlo. A ver, ¿qué nos quería decir? ¿Qué nos quería comentar? Que estábamos hablando sobre... Nada, que yo soy gordo y no miento de lo que fumo, boludo. Como el pelado de ese amigo tuyo. Ah, es una denuncia que hace. Pero gordo y que miente de lo que fuma, dice. Sí, el gordo miente, por ejemplo, cuando para en algún kiosco o en alguna despensa y se compra alguna cosa dulce o a lo mejor, qué sé yo, 300 gramos de salame y 500 de queso y se hace unos sanguchitos. Porque si es un amigo, le digo, yo me acabo de comer medio kilo de queso y cae recién. Sí. Bueno, usted dice ser, usted dice ser gordo. Sí. Cuando llega a la noche a su casa, supongamos que salió todo el día a trabajar, ¿dice la verdad sobre lo que comió al mediodía? Sí, cómo no, más vale. ¿Incluye postre? Los postres. Ah, ¿los postres? ¿Usted está comiendo todo? Yo incluyo todo, ¿verdad? Si voy a contar todo. Y si le pregunto su peso, ¿usted me va a decir la verdad? Sí, yo tengo como 100 kilos de amor, papá, para entregar. ¿100? ¿100? ¿De amor? ¿Te sedució? 100 kilos de amor. ¿Te vio como un cachafaz? Me sedució. ¿Te vio como un cachafaz? Claro, lo vio como un cachafaz. ¿Usted es el mismo que estuvo haciendo las lentejas al disco, por ejemplo? No, ese es mi amigazo Lujambio. Lujambio estuvo haciendo las lentejas al disco. Y Junior la estuvo disfrutando. La semana pasada. ¿Conoce alguna conversación que no se haya dado a través de la comida? Sí, papá. A través de las conversaciones que hemos hecho. Ah, porque ¿qué tienen? ¿Un invernadero? No, sí, digamos que sí. Y dígame una cosa, por ejemplo, la casuarina. ¿Qué precio está la casuarina? Casuarina. No me quiere, tengo que esperar al proveedor porque viene con precio nuevo, me parece. Bueno, dígame usted entonces, para hablar del tema que estuvimos hablando en el día, ¿en qué miente usted? Ya que no miente en la comida, dice. Para mí miente en que dice que no miente. Y yo miento cuando no, boludo, yo miento cuando ¿cómo? Voy a cobrar, ponele. Nos tratan así, ¿miente cuando? Te tratan para el orden. Sí, ¿cómo, cuándo miente? Cuando voy a cobrar. Miento en lo que trabajé. Se guarda un canuto para... Se guarda un canuto para un saunita. Trabajando todos los hombres y éramos seis, ¿viste? Y entonces el chabón dice, oye, mira qué guapo que es tío Ray, y pone una astilla más. ¿Y miente en su casa de lo que cobró? ¿Siempre dice menos? Más vale. ¿Y en qué utiliza ese resto que le queda que no declara ante el fisco? En alfajores, te lo dijo antes. O en pasta frola. En pasta. Sí, escúcheme una cosa. Hay que mantener 100 kilos de amor, papá, ¿no? Sí, es naturaleza. Esto no es la menopausia, loco. ¿Le gustaría que en vez de un puesto de pancho haya un puesto de ravioles en la estación, por ejemplo? Claro, en cazuelita de barro. ¿Alguna vez consumió sexo pago? El silencio. La no me mienta, no me mienta. El silencio es mentir, dijo el licenciado. ¿Cómo? Varios están levantando la mano. Todos los que están acá. Están juntando, ¿no? ¿Cuántos son para tener las encuestas para la? Estuño, la Lujambio, a todos, está la bruja, está la mujer de Lujambio. Ah, por eso no contestaron lo de si habían pagado sexo, ¿no? ¿Cuántos son claro. ¿Cuántos son en total escuchando el programa que queremos para tener la encuesta? Por eso. ¿Pero cuántos son? ¿Qué opina del gobierno de Kirchner? No sabe contar. Salgamos del tema de la puta. ¿Qué opina del gobierno de Kirchner? Que llegó la señora. Que era lo que estábamos hablando. Estábamos hablando hace un rato, sí. ¿Del laburo de Kirchner? No, no, de la mujer. De la mujer de Kirchner. ¿Pagaría por la mujer de...? No, le cobraría. Muy bien. La verdad que nos gusta que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Muchas gracias por comunicarse. ¿Ocupación? No, por favor, un amigazo. ¿Ocupación? ¿Ocupación? Doctor. Ocupación, doctor, y para la planilla, ¿cuántos son los que están escuchando aproximadamente entre 5 y 10, 0 y 5? ¿Cómo? Son preguntas muy difíciles. Son preguntas muy difíciles. Sí. ¿Cuántos son? ¿Más de 3? Por el gobierno de Kirchner, ¿le gusta? Listo, nos vamos, nos despedimos. Gracias, amigo. No dijo su nombre, pero sí dijo. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Qué lindo que se comuniquen con nosotros y nos hablen de esto. De lo mismo que hablamos nosotros. Que no. Que quede claro. Sí. Porque en realidad nosotros hacemos periodismo de anticipación. Sí. Porque. Che, ¿tenés el separador del juego de la copa? ¿Lo tenés? Quiero escuchar... No nos mienta, decinos la verdad, ¿eh? Quiero escuchar el separador del juego de la copa, a ver. Y vamos a presentar. Un juego nuevo, lo vamos a presentar ese, ¿eh? Para la semana nos que vamos viene. Vamos a sorprender. A ver. Escuchá. Si la vida juega con nosotros, nosotros jugamos con la muerte. El juego de la copa, haciéndonos los vivos con los muertos. El juego de la copa. Qué lindo, el jueves que viene vamos a estar presentando el juego de la copa, vamos a tratar. Tenebroso. Pueden mandar un mensaje, un SMS, así nosotros los llamamos, si están acá en el Radio de Moreno, 90.1, sí. Nosotros los llamamos y vamos a participar por el premio siguiente. Sí. El premio siguiente todavía una, no se lo una vamos botella, a... Una botella. Una botellita va a haber, una botellita de la Copa Derramada firmada por quienes ustedes quieran que se la firme, a lo mejor quieren que se la firme el licenciado. A lo mejor quiere que se la firme... Mira, pongo sí. Un premio sí. Que acabo de recibir. ¿De tu bolsillo? Sí, de mi regalo. Me regalaron... ¿Qué recibiste? Una linterna de esas que no se acaban nunca. Una cagada, boludo. No. ¿Cómo una linterna que no se acaban nunca? De esas que no necesitan pilas para ayudar a la ecología, para ayudar a... Dale. Bueno, entonces tenemos una botella de vino, la linterna que no se acaba nunca de Johnny, y yo voy a poner a algo ver. Que he recibido, que son... Tres multas. No. Dale, ¿qué? Tres soquetes, tipo tenis. Tengo dos blancos y uno azul. Está bien, estoy sumando. Es un combo, hace así falta. Así que el jueves que viene estamos jugando por el juego de la copa, ¿lo explicamos un poquito? Estamos hablando de un premio de casi 60 pesos. Ojo, no sé cuántos programas. Y aparte, si es mujer, la invitamos a cenar, Martín. ¿Venís? Sí, ¿no? La verdad que está para participar. El juego de la confesa. Copa. ¿El juego de la copa lo tenés? No, no lo tengo. Yo te lo explico. Sí. Es un juego, en realidad es tan nuevo que casi no lo tiene la gente de producción, pero hoy me reuní. A ver, decímelo rápido, porque ya rápido nos estamos te lo yendo. Digo. El juego de la copa va a ser un juego donde nos vamos a conectar... Como medium, con algún muerto que alguno de nuestros oyentes o nosotros elijamos, y le vamos a hacer preguntas que lo hubiéramos querido hacer, y no tuvimos la oportunidad porque murió. Muerto. Y vamos a elegir entre tres muertos, el mejor muerto de todos los muertos. Para poder preguntarle algo. Sí, porque de eso no se habla, dicen algunos. No, y de la muerte, a mí la copa no me asusta. De la muerte no se habla. A mí la copa no me asusta. De la copa, yo he jugado muchas veces el juego de la copa. Sí, te veo. Te veo jugando. Pucha. Haciendo jueguito, te veo. Sí, haciendo jueguito. Con el juego pero de la ¿sabes copa? Qué? También vamos a elegir... Muertos que quisiéramos que fueran muertos. Sí. O sea, vamos a subir la apuesta. Futuros muertos. Futuros muertos. ¿Quién te gustaría que se muera, Martín? ¿Quién te gustaría? Tenés un par. Mirá. Tenés un par. Te hace... No valen suegro. No valen... ¿Eh? No, no valen sueldo. Se te hizo la planilla, se te hizo una planilla, una cantidad de cosas. Y te cayó un hilo de baba por el colmillo pensando en eso. Pensá una cosa, ¿son más mujeres o hombres? ¿Que se mueran? Los que querés. ¿Que se mueran? Sí. Hombres. Hombres. ¿Vos hombres? Sí, yo hombres. Sí. A mí, por ejemplo, si tuviera una fantasía, me gustaría que se muera... ¿Eh? No quiero competencia. Igual te digo que cada vez hay más. Hay más, sí. Cada vez hay más. Bien, bueno, vamos a... Me gustaría que se muera, ¿sabés quién? Maxi López. ¿Quién? Maxi López. Sí, porque me gusta Wanda Nara. Percha. Bueno, vamos a estar jugando el jueves que viene. Sintonícenos 21 a 23 horas después de... De los chicos que estaban antes. Pateando en el aire, me faltaba el nexo. ¿Te gusta vos ese programa? Pateando, veo que lo tenés, que lo escuchás mucho. Me gustó. No te acordás ni el nombre. Mirtha Legrand, dicen acá. Opa. Ya empiezan con los nombres. ¿Muertos? Mirtha Legrand. ¿Te gustaría que se muera, mandan? Sí, parece que... Bueno, puede concursar, ¿Y puede concursar. ¿Cuál sería el mejor muerto? Yo me toco el izquierdo y te digo el turco. Dale. Pero no quiero que sea de golpe, quiero que se le vaya inflando la cabeza... Hasta que le explote. Bien, hagamos un... ¿Viste que se le está por explotar la cabeza como los escáneres? Hablamos de eso, ¿no? Sí, hagamos un simulacro. El mejor muerto. El mejor muerto sería subjetivo. Ustedes van a tener que llamar, van a decir el mejor muerto. Nosotros vamos a dejar en una listita acá con el escribano y vamos a decir cuál fue el mejor muerto. Por ejemplo, te doy tres opciones. A ver. Michael Jackson. Muertos de música, vamos a hablar. Michael Jackson, Papo. Sí. O Charlie García. Ella se murió. Pero casi. Pero parece que estuviera muy lento, lo veo. Son tres. Sí, ¿Cuál es el mejor muerto para la gente de producción? ¿Te puedo hacer un ranking? Sí. ¿Para mí de muertos? Sí. Rápido, que se nos va el tiempo. Bueno, para mí de los tres que dijiste, pongo como el muerto. Sí. ¿Cómo dijiste primero? La semana que viene vamos a estar con el juego de la copa. La copa derramada va a jugar el juego de la copa. Tenemos el último mensaje y así nos despedimos porque son las 23 en Puerto. El mejor muerto, Malevo Ferreira. En Mar del Plata, sí, el puerto de Mar del Plata. El mejor muerto del Malevo Ferreira. Buenísimo. Che, ¿por qué no hicimos este tema hoy? Bueno, pero dejémoslo para el jueves que viene y ya estamos recibiendo... Ya pueden mandar mail a lacopa@fmmoreno. Creo que era la copa sola, prueben en los dos. lacopa@fmmoreno.com.ar o con copia oculta a la copia derramada, fmmoreno.com.ar. Que estamos de 21 a 23, después del programa de... Pateando en el aire. ¡Vamos! Chau amigos, gracias por todo, gracias por participar. Nos vamos y hasta la semana que viene.